puedo hacer, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono Joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes y adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono Joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes y adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Cuando nos van a callar nuestra voz, hoy queremos alzar. El ego hay que frenar. Inocentes sufriendo y están. Nos unimos nuestras mentes. Actos de crueldad buscando métodos impositivos. Se percibe absoluto dolor, hedor a mierda. Los niños lloran, la paz jugar y las ratas con billeteras repletas. Mientras madres atormentadas por sus hijos claman. ¿Acaso esta es la única salida para enfrentar la vida? Cobijados bajo toda la inmundicia de su codicia. Sistemas de tortura y atadura que al parecer no tienen cura. ¿O acaso yo olvidaste a la Santa Inquisición? Genocidio, marginación, malditas armas de represión. Alegría de hermano, comprenda, intriga comprando comercio. Vitrinas demuestran ofertas, más torpeza nuestra vista expresa. Avaricia mundana, van y manzana, mi rima proclama fuerza con fuego. Cuidado, te quema plantando tu ego, persona barata, deudas reales. Larga noticia, sin dago, trabajo, banco asaltado. Muere de hambre, estados mentales, mejores sociedades, principios reales, reales. ¡Ja! ¡Rima rompe en Perú! Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Deseo tengan un lindo domingo. Estamos desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, hoy ha sido una mañana súper linda, un sol hermoso aquí en Quito. Y además que ya estamos pues con nuestros invitados en cabina. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerlos por acá, los invitados del día de hoy. Claro que sí. Bueno, ellos son Mayra Salvador y Francisco Toscano. Buenos días, Mayra. Hola, buenos días. Buenos días, Francisco. Hola, buen día. Ellos son del Centro Permacultural de Quito, el TINCU. Con ellos estaremos conversando acerca de lo que, bueno, es un proceso social y es un proceso como el crear este centro permacultural llamado el TINCU. Y nuestra amiga Josie Freire nos ha enviado un lindo segmento que en Curioseando nos cuenta como estas partes de lo que es la permacultura. Pero también, como nos decía extra micrófonos Francisco, este término se puede googlear, es un término que para algunas personas ya es muy familiar. Entonces escuchemos a la Josie Freire con Curioseando y ya regresamos. Estamos inmersos en el consumismo. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. ¿cómo están, amigas y amigos megafónicos? En este tu segmento Curioseando te he traído datos muy interesantes sobre el tema del día de hoy, la permacultura. Primero, ¿qué significa la permacultura? Esta palabra es una contracción de agricultura permanente o también cultura permanente, y fue acuñada por los australianos Bill Mollison y David Holgrim en 1978. Esta palabra nace gracias a que estos dos ecologistas comenzaron a desarrollar una serie de ideas con la intención de crear sistemas agrícolas estables tras el rápido crecimiento de métodos agroindustriales destructivos luego de la Segunda Guerra Mundial. En las propias palabras de Bill Mollison, la permacultura es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, de observación prolongada y reflexiva, en lugar de labores prolongadas e inconscientes, de entender a las plantas y los animales en todas sus funciones, en lugar de tratar a las áreas como sistemas monoproductivos. Puede ser vista como un estilo de vida, pues esta combina la sabiduría ancestral de los pueblos y los principios éticos que permiten el desarrollo armonioso entre la tierra, los animales y las personas. Son tres principios fundamentales para poner en marcha la permacultura, y estos son: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa, refiriéndose al involucramiento con la naturaleza, mejoras de los recursos, preservación de la riqueza y el uso adecuado de la misma. La permacultura nos permite satisfacer nuestras necesidades sin tener que explotar los recursos naturales, ni provocar mucho menos contaminación en el medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si optamos por este estilo de vida y cuidamos nuestro hogar, la tierra? Y bueno, espero que te hayan gustado estos datitos súper interesantes sobre lo que es la permacultura y puedas compartirlo con tus amigos, amigas y familiares. Esto ha sido todo por hoy. Soy la José Freire y nos vemos la próxima semana. Bueno, entonces, como nos dijo la Josie Freire, la permacultura es un término que nos está induciendo y nos motiva a que podamos cuidar nuestra naturaleza, cuidar el ser humano, cuidar todas las, digamos así, los recursos que tenemos en nuestra, a nuestro alrededor y por los cuales nuestra vida es sustentable. Me gustaría mucho que tanto Francisco como Mayra nos cuenten un poquito acerca de esos orígenes del Centro Permacultural El Tinco. En el 2005, nosotros como Fundación Runa Causay, junto a un grupo de jóvenes, logramos descubrir en nuestro barrio un terreno baldío. Y decimos, logramos descubrir en nuestro barrio porque antes era una quebrada que se transformó en relleno y con el tiempo fueron canchas, algunas intervenciones municipales, hasta que se presenta un espacio en el cual pudimos ver la capacidad de poder intervenir en un principio como agricultura orgánica y luego el centro Tinco. Ah, bueno, qué interesante. ¿Y cómo están organizados? ¿Cómo fue? Bueno, fueron un grupo de jóvenes, encontraron este terreno, pero organizarnos, ponernos de acuerdo y luego llevar a la práctica ciertas acciones es lo que a veces como que nos genera varios aprendizajes. Correcto. Por ejemplo, de alguna forma, para gente que esté en la misma situación, que encuentre un terreno y quiera de alguna forma intervenir, como nosotros hemos intervenido, existen actualmente las ordenanzas que de alguna forma pueden ser estudiadas para que pueda solicitar el uso, el convenio de uso para el espacio público, porque nosotros, bajo la ordenanza anterior, alcanzamos a tener un espacio incomodato por 15 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también tenemos la capacidad de poder ayudar a estas organizaciones si algún rato les interesa, como para poder ver qué impacto quieren tener dentro de sus distintos barrios y ver, según eso, cómo podemos ir transformando la ciudad. Es un poco más complejo. Sí, pero mencionas que la ordenanza, la anterior ordenanza, o sea, ha sido modificada. Sí. ¿Podemos conocer qué número de ordenanza es? Muy bien. Pero lo que decíamos es que básicamente nuestro espacio surge como un comodato porque no estaba registrado dentro de los bienes inmuebles de la ciudad por ser quebrada, relleno y transformado. Entonces, al no estar registrado dentro de esos, la figura que era más apropiada para nosotros era el comodato. Como comodato, nos entrega a nosotros el espacio, sí, solo sí, cumplamos con nuestro objetivo. ¿Cuál fue este objetivo? Transformar el espacio, brindar a Quito una escuela en la cual se puedan obtener estas competencias de resiliencia. Esto es lo que nosotros nos motivó desde hace más o menos desde el 2005, un poco antes, a que nosotros podamos introducir el concepto de permacultura urbana. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque entonces ahora encontramos unas lindas instalaciones con unas construcciones que han sido amigables con el medio ambiente porque construyen con barro, con guadua, con un montón de materiales que tiene ahí mismo el terreno como tal. Y podemos ir a realizar diferentes capacitaciones como son cursos de permacultura, de huertos urbanos, de siembra, bueno, todo esto. Bueno, Mayra, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu participación en esta organización? Sí, bueno, estoy a cargo recientemente del voluntariado, así que esa es una de las partes básicas de cómo funciona esta escuela, porque se necesita muchas manos para que siempre estemos activos con los huertos y con todo el trabajo diario, ¿no?, que hay que hacer. Aunque no somos una finca, ¿verdad?, porque no tenemos animales como tal, sí, dos perros y dos gatos. Dos animales de compañía. Sí, pero sí hay muchísimo trabajo de mantenimiento que hay que realizar a diario, fijamente, ¿no? Así que pues aparte están los alumnos que participan de los talleres y ellos también en sus labores nos ayudan, pero no es lo mismo. Así que esa sería básicamente mi labor, además de la cocina. ¡Oh, qué me lindo! Encargo de cocinar. ¿Y tú también desde el 2005 estás en este proceso? No, yo llegué recién de Puerto Rico hace un año y medio, pero en el Tinku como tal estoy viviendo desde enero. Ah, qué bien. Yo vivo ahí también. También hay como esta apertura a venir voluntarios, a que chicos se queden ahí y vivan estas sí, experiencias. Tenemos hospedaje para una persona, uh-huh, adicional a mí, ¿no? Sí. Una persona, pero casi siempre manejamos un tiempo de voluntariado fijo de un mes. Después podemos evaluar, ¿verdad?, y ver cómo esa persona pueda quedarse un poco más. Pero el voluntario fijo siempre tiene que reunir bastantes requisitos porque es una labor ya de 7 días, ¿no? Es más fuerte. Y no son solo 4 horas diarias. Los otros voluntarios son 4 horas diarias de lunes a viernes. Bueno, qué interesante. Y para quienes no sepan en dónde está ubicado el Tinku, a mí me gustaría que le pudiéramos precisar la dirección. A Diego Martín de Utreras y José Valentín, en plena esquina. Ajá. ¿Cuál es la José Valentín? Es la calle que está justo en la parte occidental de la embajada de Italia. Uh-huh. Y la Diego Martín de Utreras es justo donde empieza lo que nosotros conocemos como el Colegio Gran Colombia, en el sector de las casas. Estamos en las casas bajo. Igual, o sea, ahorita estamos haciendo un esfuerzo sobre insertarnos en redes, como por ejemplo Google Maps, etcétera, que un día nos pueden empezar a buscar la localidad como tal. Bueno, súper interesante porque dentro de la ciudad podemos entonces ir a prestar un servicio como voluntarios, aprender sobre permacultura, aprender que un lugar donde estamos produciendo nuestra propia comida es un lugar que todos los días requiere mucho esfuerzo, requiere también de esa dedicación para que se puedan mantener las plantas. No es como que yo le dejo ahí sembrada y me voy. Claro. No, que es algo que es 7 días a la semana. Te iba a decir un comentario, exactamente lo que tú dices, a cambio de ese esfuerzo tú recibes una educación one to one, o sea, bien personalizada sobre cómo hacer y todo, conocer, ¿no?, todo lo que es una permacultura ya en la práctica, ¿no?, y cómo eso se convierte en realidad, y también tienes derecho a un taller de fin de semana. gratis en este caso como pago, ¿no? A esa labor que tú recibes. Wow, así que qué eso bien. Esto está súper. Bueno, vamos a ir al segmento de Emprendiendo Sin Límites y vamos a seguir conversando con Mayra Salvador y Francisco Toscano. Recuerden que ustedes en casa también pueden llamar y hacerles alguna pregunta. De pronto tienen alguna duda o de pronto también en su casa están haciendo huertos urbanos y requieren alguna asesoría, les ha caído algún, no sé, mariposa, alguna plaguita, cosas así. Entonces, bueno, podemos hacerles algunas preguntas a ellos o podemos pedir alguna cita para acercarnos al Centro Tinco. Entonces, Sebastián, por favor, ayúdanos con la presentación de Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos megafónicos, bueno, ya tenemos aquí muchas inquietudes en cabina con relación al tema que Juan nos va hoy a presentar, y es el tema de la creación de videos para redes sociales. Por supuesto, vamos a hablar ahora sí acerca de las herramientas de la creación de videos, pero antes de eso quiero darles tres razones por las cuales debemos de crear videos, debemos de estar haciendo videos. Realmente, antes de dar las tres razones, también quiero decirles que Facebook, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años se dedicó realmente, de hecho invirtió, está invirtiendo unos grandes presupuestos para su plataforma, pues alimentarla con videos y darnos esas facilidades que hoy en día tenemos. De hecho, el mismo Facebook ya lanzó el nuevo programa más o menos desde septiembre, octubre del año pasado, a que cualquier persona puede subir videos y podemos ganar, de hecho, dinero subiendo videos. Es la competencia directa de YouTube, de los youtubers que siempre hemos ya, tiene muchos años ya en el mercado. Sin embargo, como digo, Facebook lo lanzó para todo el mercado latinoamericano y nosotros también podemos apalancarnos. De paso que subimos videos para nuestros emprendimientos, de nuestros negocios, podemos también llevarnos este valor económico que nos paga Facebook. Ahora sí, las razones, bueno, vas a ser más visible ante tu competencia. ¿Por qué? Porque si de pronto la competencia solo está subiendo imágenes o de pronto publica una vez a la semana un contenido, si nosotros que subamos un video diario o unos 3 videos a la semana, vamos a ser más visibles. Y ahí, justo lo que decía Vladimir acerca de esta parte de que alguna estrategia de pronto para llegar a más personas y apalancarnos de la comunidad que tenemos. Si nosotros subimos videos diarios, realmente vamos a tener más alcance y vamos a ser más visibles, como les decía. Te acercarás a tu cliente, sería la segunda razón, te acercarás más a tu cliente. ¿Por qué? Porque antes decíamos, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ahora un video, en segundos estamos transmitiendo palabras, las imágenes, en la misma manera como nosotros nos expresamos y nos acercamos directamente hacia nuestro potencial cliente. Y la tercera razón de por qué debemos de empezar a hacer videos es ya, pues es muy fácil realmente ahora con las herramientas de internet, y aquí vienen ya las herramientas que les voy a compartir para poder empezar ya a crear videos. No sé si tienen algún comentario respecto a lo que les acabo de comentar. Sí, yo tengo una. ¿Cuánto tiempo debería durar un video como estrategia? Como máximo 3 minutos, porque si lo hacemos muy largo, actualmente no tanta información que hay, que cada segundo están subiendo al mismo Facebook. Si hablamos de Facebook, realmente pierde el contenido ahí. La pregunta adicional sobre el tiempo de duración de estos videos versus un Facebook Live, ¿es posible también Facebook Live? Por supuesto, de hecho todo cambia en este caso del internet y específicamente de, si hablamos de Facebook, del Facebook Live, al inicio Facebook le daba un gran alcance a las transmisiones en vivo. Yo recuerdo que hacía un video y estaban conectados 10, 20, 30, 40 personas con una fanpage, qué sé yo, de 30.000, 40.000 seguidores. Actualmente, yo he, por ejemplo, hablando personalmente, yo he crecido, he duplicado esa cantidad de seguidores, de fans. Estoy hablando de una comunidad de cerca de 80.000 seguidores. a una transmisión en vivo actualmente y apenas tengo un alcance o me ven en vivo unas 5, 10, máximo 20 personas en los casos. Ha disminuido totalmente, el Facebook nos ha reducido, sin embargo sigue siendo, para contestar la pregunta, sigue siendo importante estar teniendo esa interacción, conectándonos directamente, porque no es lo mismo hacer un video que ha sido pregrabado, la gente lo ve diferente y dice, ah, no, está en vivo, ya sabemos que es en vivo, ¿no? Entonces podemos, de hecho, interactuar en vivo con nuestros seguidores. Una pregunta adicional, ¿las herramientas para hacer videos, etcétera, vienen en el teléfono o son como para el computador, muy pesadas, se necesita alguien, no sé? Excelente pregunta. Realmente yo recomiendo esta plataforma que les voy a decir a continuación, pero obviamente si hablamos de un celular es ahorita todavía muy complicado, actualmente muy complicado hacer una edición de un video, ¿sí? Por lo tanto yo lo que recomiendo manejar nuestra PC normal, nuestra laptop, y recomiendo estos tres programas: Camtasia Studio, que es un programa muy profesional para la edición de videos, el programa Sony Vegas y Adobe Premiere. Yo realmente utilizo Camtasia Studio, ¿sí? Ahora bien, si me dice, bueno, yo quiero utilizar algo, estos programas que les acabo de decir, nosotros tenemos que instalarlos en nuestro PC, comprar esa licencia, y hay a veces, muchas de las veces que nos frenamos, ¿sí? Entonces, no están disponibles estos programas para el dispositivo móvil, ¿sí? Pero tenemos esta plataforma que se llama Spark.adobe.com, ¿sí? Les voy a pronunciar, SPARA.ADOVE.COM, ¿ya? Esta plataforma nos permite hacer el video, ¿sí? Sin necesidad de estar instalando nada, simplemente entramos a esta web y podemos hacer la edición de nuestro video y tenemos ya prácticamente nuestro video. Ahora bien, si hablamos de eso, es en una PC normal, en cualquier dispositivo podemos entrar a esta página, pero también podemos descargar la aplicación en nuestro teléfono. Entramos a Google Play y nos descargamos esta herramienta y podemos ya editar nuestros videos desde nuestro teléfono móvil. Entonces, le repito nuevamente, la página es spark.adobe.com y deletreado sería SPARK.ADOVE.COM. Wow, qué interesante, porque actualmente las personas y las nuevas generaciones que están siendo más audiovisuales a través de los videos, pues como dicen, cachan más la temática, la información, el consejo, lo que queramos nosotros transmitir, claro que sí. Juan, ¿es recomendable que, por ejemplo, estos videos caseros, estos videos en donde a veces uno dice, bueno, mis chicos están como jugando, subirle a las redes sociales? Y yo pienso que desde mi punto de vista habría que hacer una combinación de los dos, porque de hecho hice un estudio hace algunos años que hicieron una comparación con un video editado profesionalmente con su loguito, con su marca, y subieron un video casero y tuvo mayor aceptación el video casero. ¿Eso es por qué? Porque el video casero nos acerca más, es como el diario vivir, la cotidianidad. Entonces eso fue el resultado que tuvimos. Entonces yo desde mi punto de vista habría que mezclar los dos. Ya, o sea, también buscar a los profesionales que saben de medios audiovisuales para que me ayuden a mí como también a saber a cómo construir ese contenido, ¿sí? Y para poderlo comunicar. Juan, ¿en dónde las personas pueden encontrar tus servicios? ¿En dónde podemos aprender más sobre marketing digital? Por supuesto, encantado. Me pueden encontrar en www.institutodemarketingdigital. Y bueno, actualmente, valga dar la oportunidad, estoy abriendo una membresía, una suscripción semanal, 7 días gratis para que prueben mis servicios, más de 9 años en este mundo del internet, ayudando a emprendedores, dueños de negocios, a mejorar sus negocios y más que todo a vender más, que es lo que queremos todos. Entonces, las personas que me están escuchando, por favor, entren a www.institutodemarketingdigital.net y ahí van a encontrar justamente esta suscripción que por una semana van a tener gratis y van a probar todo mi servicio. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por estas recomendaciones. Entonces ya sabemos, hagamos que nuestros videos, entre casero y profesional, llegue a nuestros clientes, llegue a las personas, y lo mejor, que tenga un contenido realmente que me pueda nutrir para mi vida, para mi trabajo, para lo que yo hago. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos entonces a escuchar los dos siguientes spots para saber cómo también el tema a veces del estrés, del alivio del dolor, es necesario para nuestro diario vivir. ¿Sufre de estrés, dolores de cabeza, cuello y hombros? ¿Sufre de lumbago y ciática? Punto de Bienestar le ofrece alivio rápido y seguro para estos y otros síntomas. Desequilibrios como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes son producto del estrés. Porque es mejor prevenir que curar, Punto de Bienestar le ofrece terapias alternativas para tratar a tiempo el estrés de usted y su familia. Previa cita al 098-92-111-41. Estamos ubicados en el edificio Benalcázar 1000, centro de Quito. La acupuntura es una ciencia milenaria inventada por el pueblo chino y que ha sido utilizada como herramienta terapéutica para prevención y curación de un sinfín de enfermedades. La acupuntura está basada en la utilización de agujas insertadas en la piel. La filosofía oriental considera al ser humano como un todo, donde sus componentes están interrelacionados. La energía vital o qi recorre el cuerpo a través de meridianos o canales conocidos como qin. La acupuntura tradicional sostiene que hay 361 puntos en los 12 meridianos del cuerpo sobre los que se puede actuar. Al insertar una aguja en un punto específico del meridiano, la acupuntura permite equilibrar la energía del órgano que rige dicho meridiano. La acupuntura, por lo tanto, estimula estos puntos para equilibrar la energía del cuerpo, ya que se considera que las enfermedades son, en este sentido, un desequilibrio del ki. Beneficios: elimina toxinas, favorece el riesgo sanguíneo, aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre, ayuda a adelgazar, ayuda a dejar de fumar, equilibra la tensión, tiene efectos relajantes, combate la artrosis, fortalece el sistema inmunológico, favorece la circulación sanguínea y mucho más. Si tienes o sufres de algún desequilibrio como el estrés o el dolor, Punto de Bienestar te ofrece esta alternativa no invasiva como tratamiento efectivo. Pide tu cita al 098-92-111-41. Recuerda, 098-92-111-41. Estamos ubicados en el edificio Benalcázar 1000, en el centro de Quito. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Misceláneas. La tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural. Obra científica de Cruz Márquez, que recoge 37 años de investigación y reúne aspectos como el origen ancestral, reproducción y crianza de la tortuga gigante de Galápagos. Le invitamos a la presentación del libro el miércoles 12 de junio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche en el marco de los 60 años de la Fundación Charles Darwin y Parque Nacional Galápagos. Le esperamos. La entrada es libre. Horas de concierto, 6 horas de una experiencia inolvidable. En el 11º Festival Cantos del Sur. Un espacio cultural que afirma el canto social, la música, danza andina y latinoamericana. Junto a Quillares, Ñuquanchi Alpa, Ecuador Andes, Libertad Andina, Vientos Andinos, Yatsuru y Tempo Sur. El encuentro con el arte y la cultura será el sábado 22 de junio en la Tribuna del Sur, a partir de las 3 de la tarde. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito y esta emisora. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, regresando después de estos promocionales de la Casa de la Cultura, estamos conversando acerca de esta experiencia que tiene el Tinku. Mira, desde el 2005 están en esta zona urbana, en donde dentro de la casa hay una experiencia súper linda que se conecta con las vecinas y vecinos del sector. Y es el tema de la agricultura urbana y orgánica. Porque tener estas dos características, que sea dentro de la ciudad y que sea cultivar sin agrotóxicos, sin plaguicidas, sin todas estas cosas químicas que están alterando nuestra salud y que realmente nos está afectando. Es bien interesante y es una experiencia que me gustaría mucho que Mayra nos comente acerca de esta escuela demostrativa, el Tinku. Sí, yo les estaba comentando que nosotros somos como una especie de laboratorio dentro de lo que es todo lo urbano, ¿no? El cemento y nuestras vidas de ciudad. Nosotros tenemos una pequeña, como un oasis, ¿verdad? Con árboles y con huertos. Tenemos 3 diferentes tipos de huertos nos insertamos dentro de la comunidad como una práctica, ¿no? Viva, de que puedes hacerlo, de que lo puedes lograr, ¿no? Y las vecinas del sector pues se han interesado en las huertas, mirando las huertas cuando pasan por la acera, por la vereda. Entonces han preguntado y pues sí, nosotros les vendemos algunos productos, algunas hortalizas y cuestiones así. Y ha sido el nexo para que ellas se interesen para tomar ciertos talleres y ciertos cursos, ¿no? Para hacer agricultura orgánica, y que ellas puedan entender que no necesitamos pesticidas, que no necesitamos abonos químicos, que podemos hacerlo todo desde la casa, que podemos generar menos desperdicios, ¿verdad? Sólidos, reducir el uso del plástico, qué hacer con los residuos orgánicos para nuestra propia compostera, y toda esa relación pues es bien chévere, ¿no? Porque hacemos una simbiosis y eso da un sentido a lo que es la escuela de permacultura. Nosotros tenemos este sentido para enseñar a que la gente pueda ser más sustentable, más ecológica, ¿verdad? Es más o menos eso. Qué bien, porque es la intervención comunitaria que podemos tener en nuestro barrio. Y como ustedes mismos lo dicen, una escuela demostrativa. En la escuela siempre estamos aprendiendo. En la escuela es un proceso que no acaba, que estamos como constantemente ahí, diciendo, bueno, ahora debemos mejorar aquello, ahora debemos hacer aquello. A mí me gustaría que Francisco nos cuente precisamente de las cosas que han tenido que de pronto replantear, que han tenido que mejorar o que han tenido que empezar a decir, esto lo estamos haciendo de esta forma, pero la misma realidad nos pide que lo hagamos de otra. ¿Cuáles han sido esos asuntos, Francisco? Esa pregunta es muy especial porque dentro del tiempo, originalmente jóvenes aún. Claro que sí. Tu mirar es uno, y el contacto con la tierra y el avanzar te va haciendo aprender, y tu mirar se va transformando como tal. Para gente que quiere investigar un poquito más, esto es marco regenerativo. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros como fallas dentro del proceso de aprendizaje está que en el primer diseño que hicimos le presentamos al municipio de Quito, íbamos a construir nosotros una maloca grande para efectos de cultura, saberes ancestrales, etcétera, pero el diseño originalmente hermosamente se veía bien en la parte superior del terreno, que es a un cierto desnivel, en la parte inferior del terreno. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, la temperatura, el clima ha ido cambiando, las lluvias se han hecho mucho más constantes y ahora, cuando las lluvias fuertes, recibimos grandes caudales de agua que, si hubiéramos hecho esto en un principio en el diseño, ese espacio se hubiera llenado de agua muchísimo, se hubiera dañado, etcétera. ¿Qué aprendimos de esto? Y esto es parte de una de las enseñanzas que tenemos en nuestro centro escuela de Fukuoka. Date un tiempo para observar, para analizar, para aprender cómo es tu terreno, por dónde entra el sol, los vientos, la temperatura, cómo está el nivel de tu tierra, y un montón de cosas que hacen que tu diseño ya empiece a ir en conjunto con la naturaleza y no en su contra. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los aprendizajes primarios. El segundo es ritmo. Especialmente, sí, nosotros empezamos con la ilusión verde porque nuestro experimento tiene fases. La primera fase fue transformar el espacio, entonces usualmente esto es orgánico. Y para efectos de todo era huertas. Entonces empezamos a cosechar y a tener sobre cosecha y empezamos a diseñar el mercadito para efectos del barrio, pero de pronto el ritmo se hace muy acelerado y empiezas a perder comida. Si no tienes una mirada, como por ejemplo la que tiene Mayrita, por eso está a cargo la cocina, y ese es otro de los aspectos. O sea, el diseño hace que lo que se denomina zona cero, tengas todo alrededor, lo más cerca posible, menos energía, desgastes, hace que entiendas efectivamente que el transformar de la comunidad y su demanda respecto a la transformación del centro escuela también sean factores de impacto. Entonces, sí, son 10 años de muchas experiencias que se pueden compartir. No sé si de pronto no hay tiempo como para, pero se puede compartir. Todo es un proceso de aprendizaje. Siempre estás aprendiendo y, ojo, debes estar atento al aprendizaje, escuchar a todos para aprender, si no, porque hay mucho ego. Sí. Esa experiencia, esa que nos comparten, realmente muy interesante, de lo que se ha venido haciendo, que nos conversa Francisco, muy interesante realmente, que nos beneficiamos toda la comunidad, ¿verdad? Una pregunta concreta para Mayra. Nos hablaba de acerca de los alimentos, de las plantas, de las hortalizas que nos apoyan. ¿Qué costo tendrían para la comunidad? ¿Cómo sería ese? Y también otro que viene ahí mismo, sería dos preguntas. La una, de las hortalizas, ¿cómo se están manejando? Y la otra sería con respecto a los talleres, si todos son gratuitos o tienen de pronto alguno. O sea, porque es muy interesante que nosotros tengamos conocimiento para ir ya predispuestos a beneficiarnos de lo que ustedes están ofreciendo, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, los costos de las hortalizas en realidad son prácticamente representativos, no tienen el costo que tendría a nivel de tiendas orgánicas. Por ejemplo, algunas lechugas, si son pequeñas, son 25 centavos, si es grandecita, 50 centavos, y la gente se sorprende porque dice, pero ¿cómo tan barato? En realidad, queremos que se acerquen y que prueben la diferencia, que empiecen a consumir este tipo de producto. Tenemos cosas que, por ejemplo, el kale o kale, que le dicen, es un superalimento, es un primo ahí entre col y lechuga, que tiene muchas vitaminas, proteínas, tiene muchos minerales, y la mayoría de la gente nunca lo ha comido. Es rico ver cómo las personas vienen desde jóvenes, niños, hemos tenido niños chiquitos que yo les doy desde el huerto, o sea, en la misma planta, a que prueben, y les encanta. Entonces ya tenemos algunas doñitas que vienen y vienen siempre a comprar el kale. El kale yo les doy 7 hojas grandes por $2. Tú vas a ir a mercados orgánicos, por ejemplo el Vegan Market o mercados agroecológicos donde vas a ver que por, te van a dar máximo 4 hojas, ¿no? Por $3-4. Así que no es una cuestión de ponerle el precio justo, digamos, más bien yo lo que nosotros, claro, tenemos que recuperar ciertos gastos de inversión, pero más lo que queremos es que la gente se anime a probar, a comer cosas diferentes. Hablamos siempre de cocina, yo siempre les aconsejo cómo lo pueden preparar, cómo lo pueden cocinar, que inventen, que prueben. Tenemos muchas hierbas medicinales también. ¿Recetas también? Claro, también. Sí, el eneldo, por ejemplo, la mayoría de la gente no lo usa en la comida y se pueden preparar unas cremas deliciosas, ¿no? Así que con eneldo y tiene un sabor medio anisado. ¡Wow! Son cositas que, digo, es rico, ¿no? Entonces, cuando la gente se interesa en los talleres, pues sí tienen costo. Los talleres que no tienen costo sería para los voluntarios. No, ahí sí, pues, como les decía, tienen derecho a un taller de fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Pero tienes que voluntariar a cambio. Pero en el otro caso, pues tenemos una gran diversidad de talleres, de 2 días, de 5 días, de 1 mes, de 3 meses, cada uno con una oferta educativa variada, ¿no? Que tendrían que visitar nuestro Facebook para conocer y en detalle. Sí, hay otra cosa como para responder a esa pregunta. Se llama el uso del suelo. Bajo la normativa del uso del suelo, este espacio que es el Centro de Permacultura nos dieron a nosotros justamente para poder enseñar. Eso es lo único que hacemos nosotros. Es decir, si quisieras utilizar el espacio para cualquier otro tipo de actividad, nosotros no estaríamos permitidos. ¿Qué significa esto? Que el corazón del mantenimiento del espacio son los cursos. ¿Qué es lo que pedimos nosotros a la comunidad? Que por favor nos apoye con los cursos. La mirada que tenemos a nivel de justicia social son, por ejemplo, para personas que son de comunidades indígenas, que no tienen, son becas. Pero las becas no se abren a todo el mundo, sino solo a aquellos que de alguna forma requieren este tipo de capacitación. Activista. Y una cosita más. Claro. Los niveles de capacitación van, y esto es lo que decía Mayra, algún momento estamos pensando muy en serio en transformarnos en un instituto, que significa el dar la oportunidad y profesional, por decirlo en el marco dentro de lo que refleja el estudio y la capacitación para los jóvenes, que son los que necesitan esto más. Y bajando de eso, tenemos nuestro proyecto mucho más extenso, que es la especialización, son 6 meses. Entonces, tú te especializas en toda la flor de la permacultura, que significa casi todo lo que hemos venido conversando, hasta el otro extremo, que son los talleres cortos, lo que habías preguntado, si la comunidad de alguna forma quiere aprender, puede acercarse a estos espacios dentro de la cocina, dentro de las aulas abiertas, etcétera, y ahí hacen la transferencia de conocimientos mediante talleres cortos de una semana, un día, fines de semana, etcétera. En el medio tenemos nosotros básicamente de lunes a viernes como centro de escuela demostrativa y fines de semana para ciertos temas, más o menos, eso es la parte académica. Sí, y es muy buena la precisión porque así las personas, dependiendo de sus intereses y dependiendo de sus agendas, ya saben, bueno, me voy a un curso corto el fin de semana o no, yo vengo de otro país, también como nos comentaba esa micrófonos, Mayra, yo quiero, bueno, conocer Quito y para aquellas personas que a través de Facebook nos están viendo en otras partes que no son aquí en Ecuador, quiero venir a Quito y quiero aprender, quiero también tener una experiencia de permacultura. Entonces, escriban, digan qué es lo que quieren hacer y vengan a conocer, hagan este intercambio de servicios y aprendan y conozcan. ¿Puedo decir algo? Sí. Es muy interesante porque cuando especificamos que somos una escuela de permacultura, formamos permacultores. El ser permacultor es, digámoslo así, una profesión. Es algo que te puede generar un ingreso. es algo que con lo que, entre comillas, te sales del sistema, pero también puedes seguir siendo parte de, porque sigues enseñando a más gente, cobras por diseños, por hacer diseños, por enseñarle a la gente cómo hacer, no sé, un huerto dentro de su jardín, en una casa o en la finca de tu abuelo, del abuelo, e insertar este tipo de conocimiento. Y pero que te puede dar réditos, ¿no? Claro que sí, que algo muy práctico. Sí, bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Iván Suárez. Él estuvo haciendo su segmento Piensa Verde y precisamente habla también un poco de permacultura y habla también de esto que están formando por allá en San Colquí, que se llama el Domo del Conocimiento. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Amigas y amigos megafónicos, en nuestro segmento Piensa Verde vamos a abordar un tema bastante interesante que se ha venido regando por varias fuentes, ¿no? Y que es el tema de la criptomoneda, la criptoeconomía. Entonces, para eso nos acompaña hoy Julián. Él es un conocedor de este tema y quisiera que primero nos ponga en contexto qué es lo cripto, qué es la criptografía. Julián, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La criptografía es el método que usamos por medio de máquinas, para generar seguridad informática, ¿sí? Entonces, digamos, la criptografía al principio, cuando era básica, era como escrita, es como los símbolos o la clave Morse, ¿sí? Eso es criptografía, ¿sí? La forma de que mucha gente vea lo que está pasando, pero no sepa qué significa, ¿sí? Eso es seguridad, ¿no? Encriptar. ¿Por qué ganó la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos? Porque logró desencriptar la información de los alemanes. Claro. Y fue gracias a qué? A un señor que inventó una máquina que hizo un algoritmo en el cual le pegó al algoritmo de los alemanes y pudimos descifrar los códigos. Ahora, ¿cómo funciona la criptomoneda ya como tal, Julián? Bueno, entonces, con ese mismo principio de la seguridad... Claro, que partimos de un principio de la economía, ¿no? De y valorizar, la seguridad. Si estamos hablando de cripto, es seguridad. Ok. ¿Sí? Criptoeconomía, entonces ya va seguridad asociada a valor. ¿Sí? Entonces, en criptomonedas, entonces vamos el mismo principio de criptografía, seguridad, pero sobre el valor del dinero en monedas, ¿no? Criptoactivos, también es otro término que se puede usar, es sobre los activos o sobre productos físicos que tenemos en el medio, ¿sí? Por ejemplo, digamos las características de este micrófono, ¿sí? Total, desde la espuma, el material con que se hizo, ta, ta, ta. Sí, sí es muy, muy bueno, porque hay micrófonos que son muy buenos, como hay micrófonos que son muy malos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si digamos tú llegas y lo vendes con toda la información del micrófono, de forma criptoactiva, así, como criptoactivo, porque es un activo, el que hace, ¿sí? O sea, aparte de que te va a tener la información segura, te va a dar la, hasta que no, digamos, no se descifre ese problema matemático que genera el algoritmo que hace que funcione esto, no va a poder ver la información que contiene el adentro, ¿no? Pero como tú ya tienes el activo, entonces tú ya puedes ver por medio de un código QR que maneja los criptoactivos o las criptomonedas, toda la información acerca del micrófono, ¿sí? Y no, o sea, solo, también te puede dar usos, cómo lo puedes usar, digamos, con qué otros micrófonos los puedes combinar, todo se puede programar, ¿no? Como una persona que no tiene absolutamente nada de conocimiento en este tema, iniciarse y comenzar a investigar, ¿por dónde le recomendarías tú, por ejemplo? Bueno, primero, ya sabemos que creo que sí, todo el mundo conoce que es un computador o que es un celular, ¿sí? A esas alturas, sí. O sea, y sí, pasando del 3% del internet o de la gente que conoce, ¿no? Las tecnologías sí se conocen en todo el mundo, entonces por medio de la tecnología, porque la criptoinformación es tecnología, ¿sí? Porque en algún momento alguien decidió programar, hacer una cosa así muy loca, dijo, no, es que esto va... Solo una máquina con cierta cantidad de procesamiento me va a poder generar una respuesta a un problema matemático, ¿sí? Uh-huh. Y como somos matemáticos o como somos gente que pensamos, pues podemos... infinidad de problemas, ¿no? O sea, podemos generar infinidad de problemas matemáticos, los que queramos. Entonces, si se lo dejamos a un computador que haga todo, entonces él nos genera el problema y nos genera la solución, ¿sí? Uh-huh. Claro, ¿y cuáles son las cosas que tú podrías conseguir dentro de este criptomercado, por decirlo así? Pues, si el dinero compra todo, uh-huh, los Bitcoin también. Así es. Porque fácil. Compran dinero, sí. Claro, compras dinero. Y compras tu tiempo también normalmente. O sea, lo que pasa es que en este caso el valor al dinero real físico que nosotros usamos lo da o soporta el oro, que es lo que realmente, o el concepto que tiene todo el mundo. Pero dices, bueno, ¿pero qué soporta el Bitcoin en sí o una criptomoneda? ¿Cuál es su seguridad? La seguridad, una es si es que tú lo compras. Ya intercambiaste el valor, cualquiera que sea, ¿no? El dinero. Uh-huh. Pero hay otra manera de tener bitcoins, que se llama minarlos. Es decir, los bitcoins están en la nube, o la criptomoneda está en la nube, y están con claves o con problemas matemáticos que alguien debe entrar, un minero, y mediante la solución de ese problema, de ese algoritmo matemático, una vez que lo resuelve, le da una recompensa. ¿Pero qué pasa? Ahí usó en cambio energía eléctrica para hacer todo ese proceso y conectarlo y el contrabiente. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Billeteras repletas mientras madres atormentadas por sus hijos claman. ¿Acaso esta es la única salida para enfrentar la vida cobijados bajo toda la inmundicia de su codicia? Amigas y amigos, Megafónicos, ya llegando a la recta final de nuestro megáfono de hoy. Mayra nos decía, ¿cómo los pueden encontrar en Facebook para que podamos ser bien específicos en este buscador? Cuéntanos, Mayra. Centro Tinku Escuela de Permacultura. Es bien importante que lo pongan así. Claro que sí, Centro Tinku Escuela de Permacultura. Ajá, es que existe otro Centro Tinku por ahí. Pero es para política. No, sí le seguimos a eso. Sí, ah, bueno. No, y también Tinku en Bolivia es una danza claro, folclórica. Exacto. Sí, exactamente. Sí, Centro Tinku Escuela de Permacultura. Genial, genial, porque así las amigas y amigos que están, y más que todos los jóvenes, para ellos un saludo, Fabricio Sangucho Rocha, que fue uno de los chicos de la Universidad Central que propuso este tema, que lamentablemente, bueno, no pudo venir por temas de viaje. Uh-huh. Bueno, es uno de los chicos que yo creo va a estar por allá estudiando, aprendiendo y mirando cómo ese conocimiento lo puede llevar a la maná, que con las personas que están en un proceso también de agricultura orgánica. Agradecerles que hayan venido a Megáfono Joven, que compartan su experiencia, que ojalá nos podamos encontrar en otros programas para seguir contando, porque yo sé que tanto la experiencia del Tinku como la permacultura son temas extensos y que en un solo programa no podemos abarcar todo. Entonces agradecerles mucho a Mayra Salvador por haber venido. Sí, gracias a ustedes también. Y a Francisco Toscano. Para nosotros una gratitud enorme por tomarnos en cuenta, por permitirnos venir a expresar lo que nosotros queremos con mucho cariño en este espacio. Sí, un saludo también para Marcos Toscano. Por favor. Que estará por allá escuchándonos, sí. Ojalá esté pegado al radiecito. Un gusto a los invitados que han venido, realmente es un tema muy extenso que... valdría la pena que vinieras nuevamente para seguir dialogando. Vale, un gusto, estuvo contigo también Juan Lima y nos vemos la próxima ocasión. Claro que sí. En los controles, Sebastián Carvajal, gracias por recordarte ese apellido. Quien les habla, Jamie Clemencia Jaime Cedrano, y esperamos que en próximos programas, todos los domingos en punto de las 11, nos sintonicen. Gracias. Hasta luego. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.